Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy nos acompaña en Derecho de Piso el doctor Eduardo Aguad, director del Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. ¿Es Colegio Público de Abogados o Colegio de Abogados de Capital Federal? No, es Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Colegio, Claudio. Colegio Público. Porque está regido por la ley 23.187 que le da carácter público. Es un colegio regido por una ley nacional. Perfecto. Otra cosa que siempre, bueno, al principio cuando viene alguien nuevo, ¿no? Siempre hay que andar corrigiendo. Ustedes son un colegio público de la Capital Federal y no de la Ciudad de Buenos Aires. No. Eso nosotros es un poquito distinto de otros. El colegio de la Ciudad de Buenos Aires es una ONG. Ajá. Que existe. Que no está regida por una ley. Ajá. Y que está formado por los abogados de los grandes estudios. Ajá. de la ciudad. Y que tienen su manera de trabajar, a mi juicio elitista, pero bueno, es su forma de trabajar. Ellos saben cómo lo hacen, nosotros sabemos cómo trabajamos nosotros. Además, somos un colegio público que rige la matrícula de todos los abogados de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de la Capital Federal. Entiendo. Y ustedes dicen, ellos son un colegio un poco elitista. Sí. ¿Hacia qué abogado están ustedes dirigidos en el Colegio Público este de Capital Federal? El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, como le decía antes Claudio, rige la matrícula de todos los abogados que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, ¿pero qué tipo de no abogado? Se puede ejercer la profesión de abogado si no se está matriculado en el Colegio Público de Abogados. Y este colegio, con esta conducción, ajá, de gente de derecho, actualmente el colegio está presidido por el doctor Cossi, Eugenio H. Cossi, pertenece a Gente de Derecho, que es la agrupación que preside el doctor Jorge Rizzo y que está dirigiendo el colegio desde 2006 a la fecha. Entiendo. Y busca que el abogado que anda con el portafolio desde la mañana hasta la 1:30 de la tarde, haciendo cola en los ascensores de tribunales, haciendo cola en los juzgados y demás, tenga el servicio del colegio público a su disposición permanentemente. Es decir, el colegio vela por los derechos del abogado laburante, del abogado que camina en la calle por tribunales todas las mañanas. Entiendo. De esos abogados, ¿cuántos hay? Y nosotros vamos por la matrícula número 113.000. Hay 80 y pico de mil abogados en actividad. Y yo no les sé decir cuántos abogados laburantes de valija hay, pero de los tercios. De los 80.000 que están en actividad en este momento, abogados con valija debe haber 78.000. Ah. O sea, una cantidad muy importante. Claro. Una cantidad. Y antes de la conducción de Rizzo, ese abogado, el abogado laburante, como usted dice, ¿no tenía espacio entonces para formarse? Yo me considero un abogado laburante y antes de la presidencia de Gente de Derecho con Jorge Rizzo en el colegio, yo iba al colegio, Claudio, solamente a pagar la matrícula. Entiendo. Porque no tenía ningún servicio de los que tiene ahora para los abogados. No tenía los cursos que tiene ahora, que son gratuitos. Ajá. Antes tenía cursos que valían a plata de hoy a lo mejor 3, 4, 5 mil pesos. Ajá. Y el abogado de valija no puede pagar esa plata. Claro. Para capaz hacer que lo que gana en el mes, ¿no? Claro. Entonces no puede pagar esa plata para hacer un curso. Y los hacían los 20 o 30 abogados que pertenecían a la conducción anterior agente de derecho. Entiendo. A la conducción de los abogados elitistas. Tenían todo el colegio para, no sé, 200 abogados, que eran los directivos y amigos de ellos. Entiendo. Había que tener doble apellido para participar de un instituto, por ejemplo, y ya o que de hablamos, una comisión. Ya que hablamos de instituto, usted preside o usted dirige el Instituto de Propiedad Horizontal, que se creó, ¿cuánto tiene ya? ¿Dos años? Y va a tener dos años, sí. Va a tener dos años. Se creó, o ya tiene dos años, sí, ya tiene, creo, sí, dos años y pico. Que estudia específicamente temas de propiedad horizontal. Específicamente temas de propiedad horizontal. Es el Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal. Ahí nos juntamos, en este momento estamos entre 50 y 60 profesionales, que nos juntamos ahí en el colegio, en un aula que el colegio nos brinda, y alrededor de una mesa tiramos casos, tiramos leyes, tiramos normas, tiramos lo que es la propiedad horizontal y la analizamos, la desmenuzamos, hacemos ciencia de la propiedad horizontal. Yo digo que la propiedad horizontal es una ciencia dentro de la ciencia del derecho. Entiendo. Porque el abogado que pretende asesorar a alguien sobre propiedad horizontal y pretende hacerlo con idoneidad, tiene que dedicarse exclusivamente a la propiedad horizontal y no puede dedicarse a otra rama del derecho porque la propiedad horizontal le requiere mucho tiempo. Entiendo. De lectura, mucho tiempo de análisis, mucho tiempo de elaboración si tiene que ir a juicio, mucho tiempo de elaboración si tiene que preparar una carta o documento bien hecha porque una palabra puede cambiar el sentido de lo que está pidiendo en una carta o documento. O sea, tiene que disponer de tiempo. Entiendo. No es una rama que lleve poco tiempo o que diga, no, se hace de taquito. No se hace de taquito. Entiendo. El abogado que realmente quiere asesorar bien sobre propiedad horizontal tiene que dedicarse a la propiedad horizontal. Por eso el instituto funciona y por eso hay tantos abogados en el instituto. Porque es uno de los institutos que tiene más cantidad de matriculados en el Colegio Público de Abogados. Vamos y allí, y además hacemos seminarios. Usted estuvo en varios seminarios que hemos hecho. Ahora estamos preparando un seminario para el mes que viene para ir con todos los matriculados que gusten al registro de la propiedad inmueble. Ajá. Que el doctor Ruiz de Lenchún, gran amigo, nos recibe y nos muestra él mismo todas las instalaciones del registro del registro de inmuebles. Entiendo. ¿No? Registro. Ahí ustedes en el instituto tienen algunos amigos de Pequeñas Noticias. Está el doctor Maldonado, Brailovsky, Resqui Pizarro, Segura. Sí. Y aparte de usted. Claro. Gente que ha colabora con Pequeñas Noticias y que, bueno. Aparentemente hubo como una especie de, corríjame si me equivoco, como una especie de conciencia que había que especializarse en propiedad horizontal. Mire, yo creo que sí, porque yo me acuerdo haber empezado en propiedad horizontal hace, y yo debo haber empezado en el año 83. Ajá, con la democracia. Y sí, si no fue un poquito antes, pero me parece que fue con la democracia. Me acuerdo que comencé escribiendo en una antigua revista que se llamaba Consorcio. Ajá. Sí. Sí, alguna vez tuve un número de Consorcio en la mano. Y bueno, sí. En esa revista yo asesoraba sobre propiedad horizontal hace casi 30 años. Mire usted. Después, el devenir de los hechos y de los acontecimientos y del derecho me hizo dar cuenta de que la propiedad horizontal es una ciencia en la cual hay que especializarse. Yo me di cuenta de eso, lo hice, y como yo me di cuenta de eso, pienso que muchos también se han dado cuenta. Ajá. Y han decidido especializarse. Muchos de los que se especializaron ahora dan cursos. Claro. Y especializan a otros. Entiendo. Y esto viene a favorecer a quién, a la persona más importante que yo digo que existe dentro de la propiedad horizontal, que para mí es el consorcista. El consorcista. Porque es el que pone la plata para que todo este mundo de la propiedad horizontal funcione. El portero gana plata del consorcista, el administrador igual, el Estado lo mismo, los proveedores de servicio lo mismo, los contadores lo mismo, los abogados lo mismo, todos los que asesoramos a un consorcio cobramos por asesorar. ¿Y quién pone la plata? El consorcista. Si el consorcista no pudiera poner el dinero para todo esto, ninguno de nosotros existiría. Tendría por lo menos mundo. Ninguno de nosotros tendría por lo menos de qué vivir. Claro. Tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Vamos a charlar de su majestad el consorcista. Claro. Así en estos términos que usted los plantea. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir charlando de estos temas. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con el doctor Eduardo Aguad. Doctor, su majestad el consorcista, hubo muchas novedades en Pequeñas Noticias esta semana, el 3 de agosto, un poquito demorado, tal vez no el 3, sino el 4. Claro, salió Pequeñas Noticias, aunque sigue diciendo el 3, ¿no? Sí. Salió Pequeñas Noticias. Una de las noticias, la de tapa, siempre la de tapa es la nota más importante. Bajo el título de Hay humo en tus ojos, dice que a partir de octubre será obligatorio que todos los consorcios de la ciudad de Buenos Aires cuenten con una máscara de humo para los encargados, ayudantes y personal de vigilancia. El pedido fue realizado por el SUTER porque los encargados de edificios son los primeros que concurren en auxilio de los habitantes del consorcio. Le voy a contar un poquito más. Generalmente el primer en periodismo, el primer párrafo resume la noticia, le voy a dar este primer párrafo. El próximo 25 de octubre entraría en vigencia la disposición 2246, mediante la cual se estableció que a partir de los 90 días corridos de su publicación en el boletín oficial, los edificios de la ciudad de Buenos Aires deberán poseer en forma obligatoria protección contra incendio, máscaras de escape y protección respiratoria, en número suficiente para cubrir la necesidad eventual de los encargados de edificio y de todos los que presten servicios en ellos. Bueno, la nota sigue, pero esta es la noticia. La noticia es que va a haber que poner una máscara de humo en los consorcios por cada trabajador que hay en él. Menos mal que se sabe 2 meses antes. Es tiempo suficiente como para instalar una fábrica de estas máscaras y empezar a participar de este negocio. Así que ¿qué dice eso? Pero no puede entrar cualquiera. Al negocio tiene que tiene que estar aprobada por ensayos y material. Ah, claro. No, ahí ya está, ya hay una traba, ¿ve? Está bien, esto lo va a tener que pagar el consorcista. Lamentablemente la resolución 2249 de quién es, de Gallo. Firmada por el doctor Gallo, sí. Claro, está bien. Está bien, le vamos a tener que dar la razón a Brevalla, que dice que Gallo está desvirtuando la ley 3254 y está haciendo que la ley sea odiada por los consorcistas porque le está poniendo en su bolsillo cada vez más gastos al consorcista desde que está esta ley. Por eso el consorcista la odia. Yo no sé, si la máscara se necesita, bienvenida sea. Aparentemente pero, la pide el Suter. Yo no sé si técnicamente esto puede llegar a tener virtualidad o no, porque la máscara, cuando se la entreguen al encargado, todo es muy lindo en la ley. La ley va a decir, la disposición, la reglamentación o lo que fuera va a decir, tiene que estar exhibida en tal parte del consorcio la máscara para que sea, para que pueda utilizarse con rapidez y con eficacia por el encargado. El encargado va a recibir la máscara y la va a poner en el ropero, donde no le moleste, y la va a dejar ahí, como hacen tantos encargados con la ropa que el consorcio les entrega. Queda colgada en el ropero o la usa el hermano del portero o el hijo o el sobrino, porque a ellos no les gusta utilizar ese uniforme. Uh-huh. Y la máscara en la práctica va a quedar en el ropero. Ahora, la va a tener que pagar el consorcista. Por supuesto, no en todos los casos va a quedar en el ropero. Algunos la va a utilizar como se deba. No tengo idea cómo se debe utilizar. Tendrá que estar en el palier del edificio. En un lugar, o sea, tendremos que comprar una cajita con vidrio para guardar y una cerradura porque si no se van a robar la para romper el vidrio, pero se van a robar la máquina, la cámara, como el tema de los matafuegos, que se lo roban. Entonces van los genios de los consejos de administración de muchos edificios y dicen no, que no nos roben más los matafuegos, los vamos a poner en un cofre bien cerrado con llave dentro del sótano del edificio, y la llave la va a tener el portero dentro de la caja fuerte de su casa. Entonces, 4 horas después que empezó el fuego, recién encuentran los matafuegos, porque si no se los roban. Está bien, este es un problema de la sociedad, se roban los matafuegos, etcétera, etcétera. Pero, y bueno, hagamos algo más inteligente con los matafuegos. Hagamos algo inteligente con las máscaras, si es que hay que usarlas. Habrá que resguardarlas de alguna manera. Tendrá que el encargado ser responsable de cuidar esta máscara, porque es un elemento de trabajo que se le va a entregar a él. Así que él va a tener que ser responsable también. No se le puede cargar toda la responsabilidad al consorcista. El consorcista tiene que pagar, tiene que ser responsable de el mantenimiento de todas las cosas del edificio, cosas que utiliza muchas veces el encargado, y el encargado nunca es responsable de eso. Entonces repartamos, ya que no se pueden repartir los gastos, porque los gastos sí los tiene que hacer siempre el consorcista, porque usted no le va a pedir al encargado que se compre la máscara. Como hace la policía con los policías que le dice que se compren el chaleco. El chaleco antibalas. Claro. Sí. Acá no se puede. Entonces lo paga el consorcista. Entonces, ya que no se puede compartir el gasto, que se comparta la responsabilidad y que se le dé la responsabilidad al encargado del resguardo y del cuidado y de la guarda de ese material que tiene que con el que tiene que trabajar y que lo use. Lo va a usar una vez. Claro, como usaron la manguera esa que hoy salió en el diario, el tema de que no se puede, de que no se debería utilizar la manguera para lavar la vereda como escoba, cosa que estoy muy de acuerdo. Y la ley manda a utilizar una pistola que corta la salida del agua de la manguera. Sí, bueno, y yo me acuerdo que el SUTE regaló eso. Las regaló, sí. Hasta me llegó una a mí. Que no soy portero. Usted no es encargado. Claro, no soy portero. Sin embargo, como gran gentileza, el amigo Santa María con quien no tengo absolutamente nada, ¿eh? Porque por ahí dicen que estamos peleados, que no, no, nosotros nos encontramos en algún medio y nos saludamos con toda la con toda deferencia. No tengo nada contra Santa María, ni él tiene nada contra mí. Me mandó la pistola para obturar la salida del agua de la manguera, le mandó una a cada portero, la usaron un día y después no la usaron más. Algunos sí la siguen usando, los porteros de antes, los que me saco el sombrero cuando los veo trabajando porque son maravillas. Mm. Los porteros que tienen el edificio en el corazón, de esos hay todavía. Pero lamentablemente, como en muchas profesiones, hay muchos que no tienen lo que hacen en su corazón y lo hacen porque no les queda otro remedio, porque no pueden hacer otra cosa. Entiendo. Esos son los malos, los que no utilizaron más la pistola, los que no van a utilizar la máscara esta para el humo, etcétera, etcétera. Claro, y el consorcista sigue pagando. Vamos a ver que, si hay un incendio, si hay un incendio y el portero o el encargado sufre las consecuencias del humo en los pulmones, que eso deja secuelas médicas, claro. ¿Qué va a considerar el seguro y la RT en caso de que haya o no haya máscara? Pues también eso va a haber que considerarlo. Pero le voy a contar un aspecto de los considerandos de la norma, porque sí. Esto es ley ya, ¿no? Se lo ha publicado en el Boletín Oficial. Claro. De acuerdo a los considerandos de la norma, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal elevó una nota a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, donde manifestó su preocupación por la falta de elementos de protección en los edificios y solicitó la intervención para conseguir revertir esa situación de indefensión. Y agregó que desde el sindicato sugirieron la incorporación obligatoria de máscaras de escape y protección respiratoria para ser instaladas en los edificios de propiedad horizontal. Tal situación se debe a que los encargados de edificios son los primeros que concurren en auxilio a los habitantes del consorcio con el consiguiente riesgo de vida que ello implica asegurar. Dice que son los primeros, bueno, serán los primeros. Yo tengo... Pues espero que usted tenga una buena relación con el encargado porque a lo mejor salva a los demás. Y a mí no, claro, por eso. Hay que ver a quién va a salvar primero el encargado. Hay que ver si se va a meter el encargado, porque hay muchos... Yo conozco muchos casos, imagínense, en 30 años de trabajar en propiedad horizontal. Si el hombre es mayor, por ejemplo. Conozco muchos casos que el encargado es el primero, sí, pero que salió a la vereda una vez que vio que estaba el fuego adentro del edificio. Ajá. Y esto es perfectamente humano, puede pasar. Entiendo. Entonces, esto tiene un trasfondo, que es que el doctor Gallo saca disposiciones y no se dará cuenta, o sí se dará cuenta, de que todo lo que él dispone en sus disposiciones le cuestan plata a los consorcistas. Y muchas veces no se obtiene el beneficio que él piensa que se va a obtener con esa disposición. Entiendo. Para el consorcista. Entonces se transforma en un gasto superfluo, en un gasto que no encuentra razón de ser en la producción de los beneficios que se esperan de ese acto. Usted sabe, debe saber, en el boletín anterior, este es el boletín de la semana pasada, fue el 440, en el 439... nosotros publicamos la noticia de un proyecto de ley del diputado Abelino Tamargo, del PRO, de que haya un desfibrilador en cada consorcio. Claro, sí, ya que haya un ecógrafo, puede haber también un ecógrafo, que haya un bisturí y una aguja también para coser, por la duda que el encargado tenga que operar a algún consorcista. Y bueno, que haya todo un elemento así de cirugía y de hospitalización, porque evidentemente que haya un desfibrilador tendría que haberlo también en un colectivo, tendría que haberlo también en un taxi, tendría que haberlo también en un banco, en una cancha de fútbol. Entonces tendría que haber un desfibrilador en esta misma radio, acá donde estamos. ¿Tienen desfibrilador? No. Si no tienen, me voy, porque es un elemento de seguridad. ¿Cómo? No se puede exagerar en las medidas de seguridad. Yo soy un enamorado de las medidas de seguridad, pero las que tienen, las que son coherentes, las medidas de seguridad que uno dice existe y esto puede funcionar. El desfibrilador, y porque acá del desfibrilador se viene el curso para el portero, para que aprenda a utilizar el desfibrilador. Claro. ¿Me entiende? Y todo eso es más gasto y más gasto y más gasto. Si hemos vivido, ¿cuántos millones de años hace que está el hombre sobre la Tierra? Varios. Sin desfibrilador en la casa de uno, creo que se puede seguir viviendo. Sí, aparte la ciudad tiene un sistema de ambulancias, también podría, por ejemplo, se puede pedir que llegue, por ejemplo, dentro de la próxima 45 minutos, una hora y media. Claro, sí. Y ya sería un avance bastante importante para la ciudad, ¿no? Para la ciudad, y sí. Y no se necesitaría el desfibrilador en la, porque si no se va a necesitar una sala de terapia intensiva en cada consorcio. Cada consorcio va a tener que hacer un piso arriba y poner médicos y enfermeras y enfermeros de terapia intensiva. Y tenerlo ahí, cada consorcio eso. Las 24 horas salir, que son tres turnos. Claro, ¿qué puede salir? Pues son 100 pesos más por 100 pesos más por propietario. Claro, por eso. Total, si está dale, repartido entre dale todas que las... Dale que el consorcista tiene plata todavía. Está repartido entre todas las unidades, no es tanto. No es tanta plata. No es tanto. Claro, no, estamos todos locos. Evidentemente hay un manejo, diría, como mínimo desprolijo de lo que los consorcistas necesitan y de lo que los consorcistas pueden hacer frente para cumplir con las obligaciones que le van imponiendo. El doctor Gallo, por quien siento un gran respeto, me parece que está equivocando el camino en cuanto a las exigencias que le pone a la propiedad horizontal. Bueno, vamos con a hacer esta, con el resultado de las últimas elecciones, ese camino se ensancha, de las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se ensancha y va a ser más fácil avanzar, tanto para el doctor Gallo como para quien lo suceda en su cargo, si es que él pasa a otro cargo más importante dentro de lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vamos a un pequeño corte y volvemos. ¿Cómo no? Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con el doctor Eduardo Aguad, director del Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Doctor, sí. Vamos a pasar a otra noticia. Ajá. Va a haber, se creó el 14 de abril, se creó un registro para los mantenedores, reparadores y fabricantes de instalaciones fijas contra incendio. Uh-huh. Usted sabe que la instalación fija contra incendio ahora es ley, después de dos pisos, hay que tener lo que se llama una instalación seca. Claro. O sea que es una cañería que en cada piso desemboca en una manguera arrollada. Todos los hemos visto dentro de esas cajas rojas con un vidrio, donde hay un pico, una lanza, como se le llama, que es de uso de los bomberos. En la vereda tiene que haber una tapa que se levanta, donde los bomberos enganchan el camión hidrante. Claro. Y por ahí pasa agua. Entonces el bombero puede subir al tercer o cuarto piso, y recién ahí tomar la manguera, en vez de tener que tirar una línea. Claro, larga, toma la manguera del mismo edificio. Sí. Mismo edificio y utiliza la cañería. Eso, claro. Eso se creó un registro para mantenerlos. Sí. Y aparte se creó un nuevo control trimestral y mantenimiento anual. Le leo. Los consorcios que posean instalaciones fijas contra incendios deben realizar un control trimestral y un mantenimiento anual con una empresa registrada. También deben poseer un libro de actas que es rubricado por defensa del consumidor. O sea que ahora va a haber dos mantenimientos que son uno el de los matafuegos y otro el de las la manguera instalaciones seca. Fijas. Las instalaciones fijas y secas. Fijas y secas. Sí. ¿Cuándo la instalación deja de ser seca y pasa a ser húmeda? Cuando el edificio tiene más de 15 pisos. Uh-huh. Entonces, no solo tiene que tener una cañería. Claro. Y todo lo que nosotros describimos, una cañería, las mangueras, uh-huh, las lanzas, y la boca para los bomberos, sino que aparte tiene que tener un tanque de agua con 10.000 litros de acuerdo, sí, a la superficie que tenga cubierta, que tenga ese edificio. De esa manera complementa la capacidad del camión hidrante, claro, de los bomberos, y a su vez permite utilizar la cañería para no tener que andar en 15 pisos tirando manguera, pedazo de manguera tras pedazo, ¿no? Que claro, son, claro, es muy complicado para los bomberos en ese momento. Sí. Esto ya es ley. Hubo 90 días para implementarlo, uh-huh, para darle los últimos detalles. Ya es una ley y ya hay que comenzar a hacer esos mantenimientos. Claro. Lo que yo sé es que no hay, los edificios no están en buenas condiciones con este tema. Es que no tienen estas instalaciones, la gran mayoría. Ah. No tienen estas instalaciones. Los que no lo tienen se salvaron. Los que lo tienen son los que están complicados y tienen que hacer la revisión cada 3 meses de este tema de las mangueras. Y los demás de 15 pisos tendrán, los que hagan, porque esto va a ser para los que se construyan de más de 15 pisos, tendrán que ver en qué lugar pondrán el tanque de agua de los 10.000 litros. Uh-huh. Para que el bombero pueda sacar agua de ahí en caso de ser necesario. Yo digo, ¿hasta cuándo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue elegido nuevamente el gobernador, ¿no? El ingeniero, sí, Macri, sí, el intendente, ¿hasta cuándo va a seguir poniendo en manos de los consorcistas las cosas que tiene que hacer el gobierno? Con la excusa de que no tengo plata para hacerlo. Porque si le está diciendo al gobierno, al consorcista, usted tiene que poner instalaciones contra incendio, le está diciendo, usted es el que tiene que velar o que tener en cuenta que el incendio lo tiene que combatir del edificio para adentro. Ustedes. No el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se pone a crear un excelente cuerpo de bomberos, por ejemplo, que tiene que existir en cualquier ciudad que se digne de ser tal, en lugar de poner en cabeza del consorcista el tema de apagar su propio incendio? ¿Por qué el gobierno no pone un cuerpo de inspectores para ver si los consorcistas cumplen con la ley que tienen que ver con la propiedad horizontal, en lugar de hacer que el propio consorcista se pague a su propio inspector, que después tiene que ir a buchonear al gobierno de la ciudad que ese consorcio no cumple algo? Uh-huh. Que a lo mejor no lo cumple porque no tiene la plata. Usted habla de certificado de edificio seguro. Exactamente. Y sin embargo tiene que pagarle al ingeniero que tiene que venir a controlar a los otros ingenieros que están más abajo de él, que estén cumpliendo con las leyes. ¿Por qué no lo hace el gobierno eso, en vez de poner en el bolsillo del consorcista esa obligación de pagarle a este ingeniero, supraingeniero, que después va a trabajar de buchón, lamentablemente, por más que no quiera? ¿Por qué, en lugar de fijarse y de hacer estas cosas del tanque de 10.000 litros, de la manguera y del desfibrilador, ¿por qué no le pone, por ejemplo, algo que es mucho más barato, pero que tendría un uso y un provecho importantísimo para el bombero, por ejemplo? ¿Por qué no le hace poner a los pisos una señalización de qué piso es el que el bombero está en ese momento? Con la debida el debido brillo para que se vea en la oscuridad y demás, ¿no? Porque ha pasado que muchos que bomberos han muerto por no saber en qué piso están, porque una vez que entraron, se corta la luz, el tipo no sabe si está en el sexto, en el octavo o en el claro, primer piso, en la planta baja. Claro. ¿Por qué? Porque acá no tenemos la obligación de tener una un indicador en el palier puesto en un lugar estratégico para que el bombero lo vea y sepa dónde está el bombero y mire así y sepa que está en el tercero, en el sexto, en el último piso o en el primero. Entiendo. Y sin embargo, eso que es una pavada y es barato, eso no se hace. Se hace lo caro. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se obliga al consorcio a hacer lo caro? Entiendo. ¿Qué interés hay atrás de que el consorcio tenga que gastar cada vez más plata en hacer lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendría que hacer? ¿Qué interés hay en eso? Entiendo. Entonces, el gobierno, el consorcista tiene que hacerse cargo absolutamente de todo lo que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se le ocurre y que tendría que hacer el propio gobierno. Esto no me parece justo. Entiendo. Entre otras cosas, en mayo, según un índice que se está manejando de expensas, un índice de una consultora privada que maneja el valor de las expensas, en mayo subió con respecto a abril un 40%. Y algunos administradores me dijeron que la mayor parte de, o sea, que una gran parte de sus expensas son debido a cosas que hay que cumplir, que son disposiciones locales. O sea, sí. Ahí están incidiendo ya seriamente en el tema, sí, de expensas. Sí. Las... Perdón, sí. Dije 40% y era un 4%. En el año fue un 40%. En el año es un 40%, sí. que no está bien medido, fue más. ¿Fue más? Sí, sí, fue más. Fue más de un 40% en el último año el aumento general de las expensas. Le cuento brevemente. De acuerdo a los datos revelados por la consultora EEM, en mayo el índice de costos de mantenimiento de consorcios, con las siglas ICMC, registró un aumento de 3,99% respecto de abril. Según lo informado, los rubros que registraron el mayor incremento intermensual fueron sueldos sin jornadas e impuestos y contribuciones. Sí. Y sueldos y jornales, impuestos y contribuciones, mantenimiento, honorarios de los administradores, buenos y malos, porque no se olvide que los buenos aumentan su honorario como corresponde. Le preguntan a la asamblea: señores, ¿me puedo aumentar el honorario porque ya no, ya me queda chico el que estoy recibiendo? La asamblea le dirá sí, le dirá no. El malo le dice: ve este papel, acá dice que el administrador que administra un edificio de tantos departamentos tiene que cobrar tanto de honorario, de tantos otros departamentos tiene que cobrar tanto, además tiene que cobrar por hacer un certificado de libre deuda, además tiene que cobrar 100 pesos por cada media hora de asamblea en el edificio, además tiene que cobrar por ir a una audiencia de conciliación o de mediación 150 o 250 pesos. Y los malos administradores le dicen a los consorcistas, esto es obligatorio. Claro. Eso también hace que el índice de costo de expensa suba. La mentira de los malos administradores, porque hay malos administradores que le mienten a los consorcistas. A ver si nos ponemos de acuerdo con esto. El administrador del consorcio es la persona a quien el consorcista le confía sus bienes. Tiene que tener una confianza en el administrador de consorcio única, porque le está dando su plata. Claro. Le está diciendo, señor, cuídeme mi casa, que es el lugar donde vivo yo, y ojo que en mi casa también viven mis hijos, que es lo más grande que yo tengo en la vida. Uh-huh. Mis hijos. Vive mi mujer o vive mi marido. Uh-huh. Usted es el depositario de mi confianza para que me cuide la casa, le dice. Mire, el administrador de consorcio tiene que ser un sacerdote, y encima un sacerdote bueno. Claro. ¿No? Y sin embargo, están los administradores de consorcio mentirosos, que le dicen lo que yo le decía recién a los consorcistas, o que le mienten en cualquier, o que le hacen las liquidaciones de expensas trabadas o mal redactadas para que no entiendan. Entiendo. Entonces, eso también hace aumentar las expensas. Ojo, no tienen la culpa solamente los administradores. Yo no soy monotemático en el tema, en el asunto de decir son los administradores los únicos que tienen la culpa. No, no. El consorcista también tiene la culpa. El consorcista tiene que controlar al administrador. Y no hay consorcistas en cantidad suficiente como para controlar a la cantidad de malos administradores que hay administrando. Porque los consorcistas no quieren formar parte del consejo de administración, porque dicen, no tengo tiempo. O bajar a asamblea. Claro, no, yo bajar a asamblea. Todos, no, todos dicen lo mismo. Me quedo viendo los únicos. Los administradores dicen, administradores y los propietarios también, y presidentes de entidades, claro, propietarios, dicen que no, de 10 bajan 3. Y bueno, por eso. Todos, por eso yo no le echo la culpa solamente a los consorcistas, a los administradores. También la culpa la tienen los consorcistas, que no ejercen el derecho que tienen para ejercer. Y que no hacen los controles que tendrían que hacer. Exactamente. Vamos a un pequeño corte. ¿Cómo no? Y volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. No know much biology. No know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, estamos en el último bloque con el doctor Eduardo Aguad, director del Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Doctor, ya casi estamos en el último bloque, nos quedan unos minutos. Pasó rápido el programa. Pasó muy rápido, sí. Fuimos viendo prácticamente las tres noticias más importantes, ahora vamos a abarcar la cuarta. Ajá. De esta última quincena. La cuarta dice así: El pasado de junio, el legislador Francisco Tito, entre comillas dicen Tito, Francisco Tito Nena, del Encuentro Popular para la Victoria, presentó un proyecto de declaración para que se derogue la disposición número 411 de certificación de edificio seguro. Además, la iniciativa contempla, de ser aprobada, resarcir a aquellos consorcios que lo hubieran cumplido. De acuerdo a los fundamentos del proyecto presentado por Nena, la certificación cada seis meses carece de sustento técnico efectivo al plantearse como un control de control sobre un bien cuya degradación es harto mayor. Según el legislador, no aceptar la responsabilidad primaria de quienes intervienen en forma directa con el seguimiento del consorcio y el que le cabe a la administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva a comprender que la disposición es meramente erogativa. Asimismo, consideró que puede contribuir muy poco a la seguridad del edificio. ¿Qué comentarios? Antes de las últimas elecciones hubiera tenido éxito. Ahora ya, yo me olvido de esto. Porque por eso fue que el doctor Gallo suspendió el vencimiento para presentar el certificado de edificio seguro. Ajá. Quedó suspendido. No me acuerdo. Lo prorrogó cuando, él. Sí, quedó prorrogado. Sí, hasta fin de año. Por eso. O sea, el último tiene que presentarlo antes del fin de año. Por eso. Pero ahora que Macri ganó, están bien seguros de que van a estar cuatro veces más en el gobierno, no lo van a derogar. Yo, ojalá me equivoque. Claro, legislativamente, no sé, el Frente para la Victoria no tiene fuerza. Por eso. Como para poder voltear una ley. No, se prorrogó por las dudas, por lo que pudiera haber pasado, pero ahora que ya está de nuevo conformadas los distintos bloques de la Cámara de Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, van a ir para adelante. Yo no creo que eso, ojalá se derogara, porque es un gasto. Fíjese que en lo que usted acaba de leer, Claudio, resume todo lo que dijimos hace un rato acerca de este mismo tema, del tema del control del control. Entiendo. En manos del consorcista, con la responsabilidad de pagar ese control de control por parte del consorcista. A mí me parece una atrocidad, un exceso en el derecho a legislar de parte de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que por otro lado conocen poco de leyes. Y sin embargo tienen la responsabilidad de legislar. Entiendo. Esto, todo este tema, ¿es una privatización de parte del Estado? ¿Es una forma de privatizar los deberes que tiene que cumplir el Estado? ¿El Estado local? ¿El Estado de la Ciudad de Buenos Aires? Hay 2.600.000 personas que viven o trabajan en propiedad horizontal, Claudio, en la Ciudad de Buenos Aires. Hay 120.000 consorcios en la Ciudad de Buenos Aires. Fíjese que si el Estado tuviera que pagar las cosas que le está haciendo pagar al consorcista, tendría que tener disponibilidad de dinero para eso que no tiene, porque lo está gastando en otras cosas que lamentablemente en muchos casos no benefician a esos 2.600.000 personas que viven en propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires. No, el gobierno está tercerizando en manos de los consorcistas, de los propietarios, obligaciones que debiera cumplir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo está tercerizando. Entonces está haciendo que el consorcista gaste dinero, además de pagarle los impuestos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque le paga el ABL, le paga los ingresos brutos, le paga el impuesto de la patente automotor, las multas han subido, por eso le paga. Los aranceles de la ciudad han subido y encima tienen que pagar el control del control, que lo tendría que hacer el gobierno. Esto para mí es totalmente inconstitucional desde el vamos, y usted sabe, siempre supo mi opinión sobre la ley 3254. Totalmente inconstitucional desde que nació. ¿Por qué? Porque los legisladores que le hicieron hacer ignoran la ley. Esta situación que se generó con el Poder Ejecutivo, ¿es responsabilidad de Abrevalla? ¿Usted lo ve así o usted piensa que son dos cosas separadas? Es que Abrevalla... O sea, hay gente que opina que Abrevalla abrió la puerta para que esto pase. Abrevalla creó una ley. Quería saber si usted comparte esa idea. Yo tengo mi propia idea de esto, Claudio, y es la siguiente. Abrevalla creó una ley mal parida, como la novela que había en Canal 13 hasta el año pasado. Sí. Una ley del vamos mal hecha, pésimamente mal hecha. Que tiene cosas buenas, por supuesto, pero que tiene muchas cosas malas. Y que es inconstitucional. El solo hecho de que sea inconstitucional ya ante mí queda invalidada. Porque como abogado de la matrícula juré defender a ultranza la Constitución Nacional, que es nuestra ley fundamental. Esta ley es inconstitucional. Yo no tengo personería para pedir la inconstitucionalidad. Hay quienes sí tienen personería para pedir la inconstitucionalidad. ¿Y qué pasó? Algunos que la han pedido mal. Intervinieron o trabajaron en un fuero que no era el adecuado para pedir la inconstitucionalidad de la ley 3254, por eso el fallo le salió en contra. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Yo digo, si Abrevalla saca una ley mal hecha, mal parida, como decía yo hace un rato, y esa ley después tiene hijos, por decirlo de alguna manera, que son las disposiciones del doctor Gallo, esas disposiciones van a tener los mismos vicios que la ley madre de esas disposiciones. Entiendo. Que es la 3254. Por eso está todo mal, desde el nacimiento de la ley 3254 hasta esta última disposición de las mangueras y del tanque de agua en la ciudad, en los edificios, y de la barrabasada que me contó antes de la otra ley, que tiene que ver con el casco que tienen que usar los bomberos, con la máscara de oxígeno de los porteros. Así que ahora, doctor, quedan 3 minutos. Sí. Usted ya en algún momento había hablado de que iba a ser una asociación de propietarios. Sí. Hasta le puso nombre. Sí. Se iba a llamar Dueños de Casa. Dueños de Casa. Sí. ¿Y qué pasó? A la luz de todos estos acontecimientos de los últimos años, ¿cómo no le dan ganas de concretarla y ponerla en marcha? Sí, me dan ganas de concretarla y ponerla en marcha. Cada vez me dan más ganas de concretarla y ponerla en marcha porque cada vez más personas me dicen que tiene que haber una asociación. Las hay, ¿eh? Hay, sí, asociaciones que agrupan a consorcistas, sí, que trabajan honestamente, que trabajan con gente que cree en lo que hace. Ajá. Creo que no es suficiente. Además, creo que la atomización en cuanto a asociaciones de consorcistas no es buena. Hay a lo mejor 5 chiquitas cuando podía haber una grande. Si los directores de esas asociaciones dejaran de lado algún tipo de ambición personal y dijeran, juntémonos entre todos, vos vas a ser el presidente en tal fecha, yo voy a ser en tal otra, vamos a ir organizándonos. Entiendo. ¿Y qué podemos esperar con respecto a este tema de su asociación? Podemos esperar que en cualquier momento salga una invitación en los medios para asociarse a los consorcistas de la ciudad de Buenos Aires. Estoy trabajando en eso. No es que la estoy postergando por un motivo político o lo que fuera. La estoy postergando por cuestiones personales. Entiendo. Usted sabe que fui elegido vicepresidente del Colegio Público de Abogados. Uh-huh. Estoy en este momento trabajando en el jurado de enjuiciamiento de la Procuración del Tesoro, en un juicio a un fiscal del Tribunal Fiscal de la Nación. Uh-huh. He participado en el jurado de enjuiciamiento